Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti y para toda la audiencia. Marquitos González, Ricardo Almada. Mañana gris, Jorge, gris con algo de llovizna, fresquita, abrigo liviano para quienes no han salido de casa aún. Obviamente que si van a circular en moto, un abrigo mucho más importante. Nosotros nos hemos venido al destacamento de bomberos de Maldonado, más que nada teniendo en cuenta lo que tú ya adelantabas, este incendio que se desató allí en el puestín de Cacho, en esta frutería que está en Maldonado, en las calles, ahora me va a ayudar Luis Parreño porque se me pasó la calle. Acuña de Figueroa. Sí, Acuña de Figueroa y Islandia. Bien. Acuña de Figueroa, Islandia, y que, bueno, llevó a pérdidas totales en el lugar. Ya escuchaste a Luis Parreño, jefe del destacamento de bomberos de Maldonado, a quien le agradecemos que nos haya recibido aquí, teniendo en cuenta justamente lo que se ha venido dando en estos días. Y lo hablábamos fuera del aire con Luis, que realmente está complicada esta temporada de verano, Luis. Sí, buenos días. Buenos días, estudio. Buen día. Hemos agarrado una seguidilla de incendio de relevancia, en la cual es entendible por la cantidad de gente, por la cantidad de turistas, muchos lugares en la cual los comercios que están con carga máxima, que están continuamente trabajando, y eso se ve reflejado también en los siniestros, ¿no? También lo hablábamos fuera de micrófonos, que el tiempo ha ayudado para no haber incendios forestales ni de campo, pero sí en incendios de estructura. Y bueno, me remito a todos los incendios que han habido estos días, que fueron bastante y de importancia. Luis, puntualmente, en el caso, en este último, que me decías 4:44, ustedes reciben la alarma, pérdidas totales, ¿se sabe qué fue lo que desató? Sí, 4:44 fuimos alertados, se hizo presente la empresa de alarmas, que fue la que nos comunicó a nosotros. Cuando llegamos ya había fuego generalizado en todo el mercado, y bueno, nos abocamos primero a cortar la propagación, porque hay un complejo de viviendas al lado, y los vecinos estaban muy preocupados con el avance del fuego. Bueno, nos abocamos al corte de primero evacuamos y después nos abocamos al corte de la propagación, que afortunadamente lo logramos con éxito. Pero en el predio comercial sí, pérdidas totales, tanto la parte de los depósitos como de venta al público. Y bueno, en cuanto al origen, todavía seguimos en la investigación. Ya se está trabajando con algunas líneas, nos faltan algunas herramientas, algunos datos que nos tienen que aportar, pero ya tenemos líneas de trabajo en cuanto al origen. ¿Qué tipo de construcción tenía allí la frutería? Bueno, era una construcción liviana, de steel framing en su gran mayoría, otros sectores con metálicos y algún pequeño sector con material que era más que nada el sostén. Cuando hablabas de evacuación te referías a las viviendas linderas, ¿no? Exacto. En el predio comercial no se estaba registrando actividad ninguna. El último registro que tuvimos fue a las 2 de la mañana. El incendio, estamos hablando que se registró a las 4. El lugar estaba cerrado y sí tuvimos que evacuar el edificio al lado por precaución en principio, porque ya que la columna convectiva, o sea, el humo, iba para el sector de los edificios. Bien, Luis, como decíamos, hay un momento complicado de incendios, más que nada en hogares. ¿Qué respuesta tienen ustedes? ¿Cuentan con el personal suficiente para responder a todos estos llamados? Sí, nosotros tenemos ahora... tenemos destacamentos temporales, tenemos en Solanas, tenemos en La Barra, tenemos en Punta del Este, destacamentos que están como para primera respuesta y ser los más próximos en cuanto a cualquier tipo de llamado. Cabe acotar de que la cantidad de turismo, la cantidad de tránsito hace que las distancias sean mucho más largas, por así decirlo. Y bueno, el factor tiempo, muchas veces el aviso temprano marca la diferencia en cuanto a que se queme en forma generalizada o parcial. Cuando se registran muchos incendios, no hay funcionarios que sean suficientes, ¿no? Pero sí tenemos destacamentos más cercanos para una pronta respuesta y bueno, poder controlarlo más rápido, ¿tá? Que como decía recién, marca la diferencia en cuanto a la magnitud del incendio. Bien, Jorge, Luis Parreño te escucha. Luis, buen día. En el caso de la frutería y verdulería y en el puestín de cacho, ¿había algún sereno? ¿Había alguna persona que cuidara ahí de noche? No. Tanto es así que tenían servicio de alarma y la comunicación vino por parte de ellos porque registraron los sensores y ellos hicieron la comunicación con nosotros y llegaron al lugar y ya visualizaban un fuego generalizado en el interior. Sé que es muy pronto para que de repente puedas contestar esta pregunta, pero no deja de llamar la atención dos incendios de corrido en dos días, uno en un vivero que también es, supongo, es una construcción liviana, y ahora en este caso, ¿puede haber habido motivos de similitud en uno y otro? Los orígenes de los incendios muchas veces se repiten en varios siniestros, ¿da? Similitudes pueden haber, ¿da? Porque en todos los lugares, por así decirlo, no significa que sea el caso concreto, contamos con energía eléctrica. Sí. Y la energía eléctrica nosotros la hacemos circular por todas nuestras edificaciones. Y muchas veces no de la manera adecuada, me refiero a las casas, a los domicilios, y tenemos un uso discriminado muchas veces del consumo de energía. Si bien tenemos reglamentación y tenemos productos que deben cumplir con cierta normativa, estos no son infalibles, ¿tá? Y ante la exigencia por parte nuestra, ¿tá? Porque todos nosotros usamos energía eléctrica y somos conscientes de lo que tenemos enchufado, pero no así de si nosotros estamos exigiendo o no de la instalación eléctrica que nosotros tenemos. Por ahí vamos de que similitudes pueden haber. Si partimos de la premisa que energía eléctrica tenemos todos y muchas veces no con el uso adecuado. Y después, otros factores que también pueden llegar a ser por similitud, pero bueno, ahí ya hay que contar con muchas herramientas o con herramientas adicionales, como por ejemplo cámaras con distintos medios muchas veces tecnológicos para llegar a contactar algún otro tipo de actividad. ¿La posible intencionalidad está descartada? Nosotros no descartamos, siempre nos enfocamos a analizar el pasaje del fuego y determinar cómo se inició. O sea, en primera etapa no se descarta ninguna de las hipótesis. Pasando el tiempo, sí, según las evidencias que va dejando el fuego, se van a ir descartando. Pero al momento todavía no le podemos ni afirmar ni descartar ninguna. Gracias por esta charla. Jorge, antes de cerrar, me gustaría nada más que Luis volviera a reafirmar para la población el hecho de tener determinados cuidados y más que nada teniendo en cuenta todo lo que ha dicho con el tema de la instalación eléctrica, de no sobrecargar y demás, si te parece, Luis. Sí, sin duda, porque los accidentes eléctricos es algo muy común y más teniendo en cuenta de que todos, habitualmente ya no sé si habrá alguien que no tenga energía eléctrica, puede ser que haya, pero por lo general la gran mayoría tiene energía eléctrica y le usamos para todo, porque hoy, a ver, todo lo que funciona, todo, el celular, la computadora, la televisión, todo. y muchas veces las instalaciones eléctricas no están dimensionadas para conectar tantos equipos, ¿tá? Ahí es que vamos a los incendios o vamos a cualquier lado y vemos alargues por todos lados, todos conectados, y muchas veces no se ve a simple vista, ¿tá? Pero esa instalación que está muchas veces embutida empieza a debilitarse al punto tal de que puede generar un incendio y nosotros ni siquiera verlo. Y hay que tener en cuenta de que si ese desperfecto eléctrico se da en la noche habitualmente, o el local está cerrado, o nosotros en nuestra casa estamos durmiendo, y nosotros nos enteramos muy tarde, ¿tá? Que eso muchas veces lo desenlaces en la noche de los incendios, o termina con situaciones lamentables, fatales, o con pérdidas totales. Bien, Luis, muchísimas gracias por el tiempo y bueno, esperemos que mejore toda esta racha. No, gracias a ustedes, como siempre a las órdenes y bueno, siempre el recaudo suficiente para supervisar, para tener la suspicacia suficiente de cada uno de nosotros en no dejar cosas innecesarias conectadas en la noche, de usar responsablemente la energía eléctrica y bueno, la prevención es el único medio de que tenemos nosotros de que esto no suceda, ¿tá? Evidentemente no llegamos a todo el mundo porque los incendios siguen sucediendo, pero siempre, y ustedes son un actor fundamental para divulgarlo y para hacer de que más gente se ponga a pensar en lo que yo estoy haciendo en mi casa. Muchísimas gracias. Cerramos, Jorge, nos reencontramos. Dale, en minutos. Gracias, chau. Chau. Frecuencia abierta.